Yo, descubriendo tiempos lentos que pasaron con el tiempo, penas y condenas en música, en arte, representarme y remasterizarme en todas áreas. Tráfico de música en América del Sur a mi pana. Yo tengo mi pana, ¿o qué quieres más? Un autógrafo mío con póster pegado en tu pieza. Time feo que cuando paso tu calle te rezan. Ya estoy cansado de esto, conjuro, no tengo apuro. Es como sacarle a un fierro el seguro. Mi flow para ti gigante en Santiago de Chile. Los sombras traficando arte más que antes. No te vayas a equivocar, que esto puede explotar como bomba estalla. Esto está ya traficando en todas áreas. Damas y caballeros, trafico música en todas áreas. Sudamericano, en habla hispana, legalizando rap chileno. Y desde el under están de los primeros, you know. Damas y caballeros, trafico música en todas áreas. Sudamericano, en habla hispana, legalizando rap chileno. Y desde el under están de los primeros, you know. Yo protejo lo mío, no era mi mercancía. Música en potencia, en el área o en tarima. Tranquilo, recuerdo la corta O. Te daré la parte o el queso, ya habíamos llegado. Esto es ciencia, producción casera. Pobla, mi nombre sí que suena. Espérate sentado, el sonido de mi voz llegará siempre a tu lado. Me escuchaste desde bajo tierra. Yo soy el piante que ha esparcido la viveza. Dentro de los parlantes llegamos sin descarte. Recuerda y piensa, dentro de los parlantes llegamos sin descarte, you know. En la calle soy al Traffic Music Boy. En la calle soy al Traffic Music Boy. Caballeros, tráfico música en todas áreas. Sudamericano, en habla hispana, legalizando rap chileno. Y desde el under están de los primeros, you know. Damas y caballeros, tráfico música en todas áreas. Sudamericano, en habla hispana, legalizando rap chileno. Y desde el under están de los primeros, you know. Damas y caballeros, tráfico música en todas áreas. Sudamericano, en habla hispana, legalizando rap chileno. Y desde el under están de los primeros, you know. Traffic music. Traffic music. Tráfico música en todas áreas. Sudamericano en habla hispana. Legalizando rap chileno.